con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar. Porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja. Bienvenidas las personas en franca decadencia al programa que ya no es lo que era ni lo será nunca. En el pedigrí, porque el pedigrí es una puta mierda y los perros de raza están podridos igual que los a lo que íbamos. Bienvenidos en Franca Decadencia, edición 126 de este programa lamentable y divertido. Un sábado, ¿qué sábado es hoy, Elena Decadente? Hoy es sábado 10, sábado 10 de febrero del año 2024, sí, carnavales de 2024. Sí. Pues no hemos venido disfrazados, la verdad. No, no nos hace falta, ya no nos somos hace falta, un ya. Cuadro, sin necesidad de atrezo. ¿Ah, sí? Sí. A ver, bueno, hombre. Pues está muy bien. Pues recordamos a las personas, las pobres personas desgraciadas que nos escuchen, que emitimos desde las ondas libres, asamblearias y autogestionadas de Ágora Sol Radio en Madrid. Podéis encontrar todo el material de esta emisora en agorasolradio.org y podéis encontrar nuestros programas tanto en agorasolradio.org como en iVoox. Agradecemos como siempre a los compañeros de las radios libres del resto de España que nos reemiten. Vaya usted a saber por qué les ha dado por hacer semejante insensatez. En cualquier caso, muchas gracias a los hermanos de Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM granadina. Que además tienen esa pelea de la que ya hemos hablado alguna vez, porque la Junta de Andalucía no les quiere reconocer el derecho a tener unas ondas hercianas de la FM propias, a pesar de que cumplen todos los requisitos y están ahí en la batalla legal, denunciando a la Junta por hacer las cosas como el culo y por tratar de censurar sencillamente opiniones que no les son agradables o no les son favorables. Tanta libertad de expresión que se les llena la boca, ¿para qué? Para nada. Pues bueno, mucha fuerza y mucho ánimo a los compañeros de Radio Almaina. Muchas gracias también a los compañeros de Hipop FM, que nos reemiten en Lleida cada jueves a las 10 de la noche. Gracias a los compañeros de Radio Trama de Sabadell, que nos remiten los jueves a las 6 de la tarde. Y gracias a los compañeros de Radio La Granja de Zaragoza, que nos remiten los martes a la 1. Recuerden las personas que la raza maña es la raza mejor. Podéis escribirnos si tenéis dudas, propuestas o pensáis que os debemos dinero o lo que sea. Preferiblemente que sea que nos lo debáis vosotros a nosotros a enfrancadecadencia@gmail.com. No lo hagáis. ¿Cómo no está? Lo hagáis ¿cómo? Porque, no, es que no damos no abasto. Ni no damos correo, abasto. O sea, porque escribir, es que no se puede. No es que está, nos escribe Gmail, nos escribe Bill Gates. Por favor, no más megapíxeles ya. Basta de gigabytes. No podemos, no nos caben ya de tanto correo que recibimos. Así que nada, aquí Pablo Decadente al guión y las cosas y Elena Decadente a los aparatos. Hola Elena, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal estás? Pues como cada sábado un poco empanada, ¿un con poco las empanada, legañas ¿sí? en los ojos. Pero aquí estoy, al pie del cañón. No te bueno, puedes quejar, aquí ¿eh? Estamos. No, me has oído quejar. ¿Me has oído tú a mí quejarme alguna vez? Uy, nunca. Si eres un bendito. Imposible. Siempre estás contento con todo. Claro que sí, no puede ser de otra manera. Mesan por no se din que chove. Bueno, no estamos solos, ha venido una compañía que nos resulta especialmente grata, ¿verdad? Sí. Y que podemos presentar. Milagros. Milagros in the house. Esto. Milagros in the house. Bienvenida a Milagros Milagrosa. Encantada de estar con las personas tan agradables. Que menos, algunas veces, bueno, hay que conocer al Pablo, pero lo dice de broma. Bueno, hoy te has venido sin tu hijo. Es que mi hijo está con su mujer. Está con su mujer por ahí, de pingo. A ver, de pingo lo que quieren. El uno viene por una semana, la otra viene, así están. Es que se tienen que juntar al final. Claro. Porque, vamos. Porque el amor hay que juntarlo. Claro, hay que juntarlo hasta que explote. Hasta luego que explote. Ya, ya, bueno. Luego ya el divorcio, los juzgados, sí, las denuncias, sí, no, las agresiones, eso, ¿no? ¿no? Bueno, vale, vale. No vale. Lo veo a mi hijo para divorcio. Yo creo vale, que no. Vale, vale. A lo mejor yo sí. Tú eres más guerrera, ya yo lo sí, sabemos. Yo soy más guerrera. Bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas Esperamos. Gracias por acogerme aquí. Siempre encantados de acogerte. Vale, Milagros. Muy bien. Y que el invitado no le importe. Bueno, y si le importa, lo echamos. O sea, decir, esto no, no admite hombre, mayor no, discusión. No. Pues ya que has hablado del invitado, vamos a presentarlo. Hoy ha venido. Ahora me dirás si digo tu nombre bien, seguramente no lo haga. Mario Riviere, músico ilustrador del underground español más furibundo y recientemente también autor de tebeos. Bienvenido, Mario. Hola, gracias. ¿He dicho bien tu nombre? Sí, Mario Riviere. Riviere, sí. La E final no se pronuncia. No, vale. No, es francés, creo. Ah, es francés. Uh-huh. Porque eres de ascendencia francesa. Pero no lo sabes. Bueno, supongo que habrá algún francés en mi pasado, algún invasor que. No sé. Que se quedó por aquí, por estos lares, ¿no? El apellido ese tiene pinta de ser francés. Que David y Velarde no lo pillaron a tiempo, ¿no? Uh-huh. Y le dio para esconderse. Bueno, pues bienvenido a En Franca Decadencia. Y si te parece, vamos ya con nuestra primera sección. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal. Estamos. Cuéntanos, háblanos de ti y dinos de dónde vienes. ¿De dónde vengo? Bueno, yo soy de Madrid. Es de Madrid del 75. Del ¿no? 75. Uh-huh. Y bueno. O sea, naces con el punk prácticamente. Prácticamente. O el punk nació conmigo. O el punk nació conmigo, según lo veamos, vale. No, vale. Bueno, yo. La verdad es que es. Sí que es verdad que el punk, cuando yo era chaval en estado maleable, uh-huh. Sí que es verdad que era una cosa que estaba bastante más presente que ahora, que es como si habláramos del blues. Uh-huh. Entonces. Pues sí, sí que, bueno, por familiares o por amigos, qué tal, sí que entré en contacto muy, muy jovencito con todo eso. ¿Muy jovencito? ¿Qué años estamos hablando? Yo creo que con, no sé, 13, 14 años ya escuchaba pues a Siniestro Total, a los Ramones, a, bueno, las cosas así más básicas, los Sex Pistols, y... Bueno, fue un... Bueno, como a la gente que suele meterse en esto, pues fue un impacto muy fuerte. Fue una cosa que a mí me cambió radicalmente la forma de ver las cosas, la forma de entender, bueno, el arte, por decirlo de alguna manera, de moverte por el mundo, no sé. Ha sido una influencia evidentísima. Sí, y tan evidentísima... que me va a costar mucho mantener la línea editorial en este programa, porque claro, tú eres ilustrador, uh-huh. pero tú eres músico también. De hecho, yo te conocí primero como músico uh-huh. que como ilustrador, porque tú vienes de tradición del punk más cabezón sí. Que se ha hecho en España y en Madrid especialmente uh-huh. en los últimos 30 años, ¿no? De Aero Beach, de Mullet Train... de sí, chingaleros, silla eléctrica, chingaleros que nunca os pude ver en directo. Yo llegué a Madrid amigo. En 2004 y recuerdo que hubo algún bolo, pero yo curraba en hostelería, claro, yo tenía mm. que pluriemplearme para pagarme el alquiler, entonces claro. me perdí a los Dear Bombs y a los chingaleros. Y son cosas que, bueno, pues ya está, no tienen remedio. Pero después también pues a los Robo, a los Silla Eléctrica. Mm-hmm. Silla eléctrica, no confundir con Sierra Mecánica, no. porque yo en más de una ocasión me he encontrado contigo a lo largo de estos años ajá. y te he saludado como coño, tú eres el que canta en Sierra Mecánica. Pero bueno, como me gusta también como nombre, pues me Dios vale. mío, es que cada vez que me acuerdo digo, madre mía, ¿y este hombre por qué me sigue hablando? Pero sí, es decir, o sea, realmente tu vertiente artística se divide un poco entre música uh-huh. Y dibujos, digamos. Sí. Entonces, ya aviso a nuestra excelsa audiencia, sumamente inteligente, de que me va a costar salir y que quedarme solo en la ilustración, porque quieras que no, el punk a mí también me ha tirado mucho, también claro. Es algo que ha sido básico en mi formación de cómo entender la vida y las relaciones y la música y la creación y todo eso. Entonces, bueno, vaya eso por delante. Ahora volvemos, reconduzcamos. ¿De dónde vienes? ¿De qué barrio vienes, por curiosidad, de Madrid? Yo nací por la zona de Guzmán el Bueno. Guzmán el Bueno, ¿eso sí. ¿Dónde está? Yo no sé dónde cerca está. Cerca de Cuatro Caminos. Vale, o sea, para el norte, zona. ¿No? Ahí sí. Tirando Tetuán y así. Sí, más hacia Ciudad Universitaria. Vale. Y nada, ahí nací, ahí fui al colegio y ahí fui al instituto. O sea, estuviste en el Madrid de los 80, en el cole del Madrid de los 80. Sí, de la gente pinchándose en el parking al lado del colegio, que les veíamos a través de la ventana y ese tipo de cosas. Uh-huh. Era un Madrid diferente. Sí, y terrible. Bueno, diferente. Está volviendo mucho eso. Ya hace unos años, 7, 8 años, que se vuelve a ver bastante heroína. Ahora dicen que están entrando. Sí, hombre, no a los niveles, imagino que antes, no pero antes. Yo me acuerdo de chaval que era la cosa esta de epidémico, lo era. Era. Uh-huh. No había manera de. Yo tampoco es que el colegio en el que yo estaba fuera un colegio en una zona ni siquiera medianamente jodida. O sea, que era un sitio completamente normal, pero bueno, había un parking ahí y estaba por todas partes el tema este. Y de adolescente el yonki que te entra, que te tal, que te cual, era bastante habitual. ¿Te robaron alguna vez algún yonki? Robarme, intentarlo sí. Una vez, pero bueno, salí por patas. Pero bueno, ya tema. Robos no. Agresiones unas cuantas. Sí. Pero ya eso por otro lado. Pero bueno, no hay que hablar de eso tampoco. Pues es curioso. Yo tengo un poco la misma experiencia en el Vigo de los 90. Yo me mudé a Vigo. Me crié en un pueblo de Granada donde no había. Yo desconozco si había yonkis, creo que no. Uh-huh. Pero un pueblo muy pequeñito, es distinto a un entorno urbano. Y cuando llevé a Vigo fue un impacto muy grande lo de eso, de ir al centro de salud por la mañana y encontrarte gente chutándose o fumando heroína y pidiéndote con tus 13 años, pidiéndote papel al balde. Oye, neno, sí, ¿no tendrás un limón? Sí. No, tengo un bocadillo de calamares. Sí, sí. ¿Y no tienes en papel al balde? No, en servilletas. Y sí, eso era una. O sea que en ese sentido yo creo que fue una epidemia que llegó a todas partes. Sí, ¿no? Sí, sí, a todas partes. O sea que todas partes. Arrasó con mucho. Bueno, y entonces el punk un poco te abre a lo cultural, digamos, o a una cierta forma de expresión cultural. Sí, bueno, a ver, a mí dibujar siempre había sido de pequeño como una pasión. Y los cómics, antes de descubrir la música, también. Luego ya la música descubres, pues yo que sé, Elvis Presley y de repente escuchas de Billy y es como, ¿esto qué es? Notas que hay algo que te mueve y ya cuando de repente de eso llegas a los Ramones y te remueve completamente por dentro y es como, necesito hacer esto, necesito hacer algo parecido a esto. Pero bueno, el tema del dibujo y de dibujar y la música han sido como siempre mis grandes pasiones. Entonces siempre he intentado reconducir lo que hacía hacia eso, ¿no? Hacia, bueno, invertir energía en hacer lo que realmente me gusta. ¿Y has sido autodidacta o te has formado en alguna escuela? Estudié Bellas Artes. Lo que pasa ya es lo que sentimos, ya lo sentimos. Cuando estudié Bellas Artes, ni yo estaba muy por la labor, ni tampoco la facultad. Yo fui a Bellas Artes, hice la carrera y tal, pero a mí me gustaría hacerla ahora. ¿Pero te llegaste a licenciar y todo? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y a curso por año, en plan ahí bien? Sí, más o menos ahí, bueno, pues llevando 6 a septiembre y cosas por el estilo, y luego pues en septiembre hacías un poco el... No sé, no... Yo estaba más centrado en ese momento en hacer música, que era... Lo veía como más... No sé, como que liberaba un tipo de energía haciéndolo que necesitaba liberarla en ese momento. Entonces yo... Toda la época del instituto, la facultad, invertí la mayor parte de mi tiempo en hacer música, en ir a tocar, en grabar discos, en componer canciones. Y la carrera pues la hice un poco pues por cubrir el expediente. Luego ya tiempo después es cuando dices, hostias, lo bien que me habría venido prestar atención en esto, prestar atención en lo otro. ¿En qué? ¿Por ejemplo, en perspectiva? O... Sí, por ejemplo, de repente te ves que dices, hostia, ahora me tengo que poner a aprender un poco de perspectiva para... yo qué sé, o un poco de anatomía, o empiezas a notar carencias que... O sea, de base técnica, ¿no? Cuestiones más técnicas. Sí, que... bueno, sí, sí, básicamente de base técnica, porque ya lo otro yo creo que viene más de dentro de cada uno. Pero, pues es, no sé, salí con muchísimos agujeros de la carrera, muchísimas lagunas y muchísimas... Pero casi todo el mundo sale igual, ¿eh? Sí, sí. Yo creo tú que... Tú más que, no, que, más que los más demás, ¿no? Más que los demás, claro. Pero casi. Y luego ya hubo un momento... ¿Estudiaste en Madrid? Sí, estudié en Madrid. Y luego empecé a trabajar en infografía para una editorial. Estuve muchos años así y hubo un momento... Ya que cuando el tema editorial se fue al garete, esto era... Claro, infografía para una editorial... Era Hachette y luego Hearst. Ajá. O sea, era una editorial grande y estaba en el departamento de infografía. ¿Qué hacíais? Pues el diseño gráfico. Planos de casas, vale. Mapas de sitios, vale, vale. Ilustración claro, médica... Es que infografía ya es algo que prácticamente como que ha desaparecido. No, que... No te yo creas, hacía mucho ¿eh? Que no oía ese porque, término. No, sí, sí, sí, sigue ¿sí? utilizando al final para trasladar sí. datos de una manera gráfica. Claro. Uh-huh. Sí. Y bueno, con el COVID ya ha sido brutal. Claro, y ya y a mí me tocó la época en la que de repente se dejó de vender prensa en los kioscos. Ajá. O sea, yo porque cuando... ¿Lo hacíais con ordenador o era previo a los ordenadores? No, no era con ordenador, era con ordenador. Prácticamente todo. De vez en cuando vale. conseguías ahí hacer algo utilizando un rotulador o algo, pero era lo más normal. Yo principalmente lo que hacía era muchísimos planos de casas. Muchísimos. Y bueno, y una vez empezó a verse que empezaron a echar gente y se veía que cada vez se vendían menos revistas, menos revistas, menos revistas. Yo ahí fue un momento de decir, hostias. Y ahí fue cuando yo empecé a formarme, a invertir yo mi tiempo en ver cuáles eran mis agujeros, intentar cubrirlos, ver por dónde podía tirar, porque mi supervivencia no era sencilla. Entonces sí que ha habido mucho de autodidacta a partir de ahí, de decir, bueno, a ver cómo puedo ir mejorando en las áreas en las que quiero mejorar para poder reconducir un poco lo que hago a lo que me gusta hacer de verdad, ¿no? ¿De qué año más o menos estamos hablando de ese cambio? Hace... A mí me echaron hace... No te sé decir, igual 17, 18 años, claro. O 15 o algo así. Y a partir de ahí sí, pues... O sea, con la... crisis del 2008, sí, como quien sí. dice, ¿no? Ese sí, momento sí, sí. de... Que fue la crisis del 2008, la crisis de la prensa impresa y los kioscos y tal, y fue brutal aquello. Porque ¿cuándo terminaste, en qué año terminaste la carrera? Hostia, ni idea. Ya, bueno, más o menos, para saber si eran los 90, los 2000, los 2000 y poco. Es que para los años soy fatal. A ver, la carrera la empiezas con 18 más o menos, sería en el 93... pues la acabaría en el 98, 99. ¿Y encontraste trabajo según terminaste? ¿Te pusiste con lo de con el mundo editorial? Yo estuve bastante... Teníamos una distribuidora y un sello y ¿qué distribuidora y qué sello? El sello era Punch, que era el sello que sacaba los discos de Aerobeach, por ejemplo. Y luego teníamos una distribuidora que se llamaba... Bueno, al principio RPM, luego Bildistro... Y también en esa época pues empecé a hacer portadas de discos de vez en cuando, a irme metiendo también en eso, compaginando un poco todo eso. ¿Y todo eso currando a la vez en una empresa, en las infografías, sí. a tiempo completo? Sí. Hostia, entonces tú echabas más horas que un reloj. Sí. Bueno, yo creo que como la mayoría de la gente que se dedica a esto, acabas echando horas... Porque también haciendo portadas de discos se invierte mucho, no sé, siempre se echan más horas de las que uno piensa en un principio, ¿no? Que dices, bueno, esto tardaré 3 días y unos cojones. Eso me parece interesante, el tema de planificación, ¿no? Porque es cierto y creo que es aparte un contenido o una... Es una información que no siempre trasciende, no siempre se sale, ¿no? Sí. Pero es verdad, cuando a un ilustrador... te hacen un encargo, tú por algún motivo somos optimistas. Es como cuando dices, sí, sí, a esa hora, sí, yo a esa hora estoy fijo, con todo listo. Luego sí. es mentira, nunca yo, vas a llegar. Yo lo que pasa es que como sé que soy optimista, también tiendo a ser pesimista y luego soy muy respetuoso con los plazos de entrega, para mí son las tablas de la ley. Ajá. Entonces siempre intento ir antes... pero siempre inviertes más tiempo del que piensas que vas a invertir. Yo lo que pasa es que intento darme... O sea, haces como una especie de dialéctica contigo mismo, ¿no? Sí. Esto lo tengo yo en 2 días, sí. pero sé que me flipo, entonces voy sí. a decir 4. Voy a decir una semana y luego lo haces en una semana y en realidad lo necesitaban para un mes después, que también es otro tema interesante, el de engañar a la gente a la que le encargas trabajos, que, joder, a mí si me das una semana para hacerte un trabajo, ese trabajo va a ser peor que si me das un mes. Yo te voy a cobrar lo mismo, pero si me das un mes, evidentemente el trabajo va a ser de más calidad, pero no, la gente sigue, tiene cierta tendencia a decir, bueno, se lo voy a pedir con una semana para que... Hay que confiar un poco en la gente a la que le estás encargando trabajos. ¿Sí? Claro, eso es un truco básico de producción, que es una forma, sí, en la que el cliente se cubre las espaldas. Sí, yo, sí. Yo tengo que tenerlo el día 30 porque el día 30 voy a imprenta, lo voy a pedir para el día 1 por si todo se tuerce, claro, y tengo que llamar a otro ilustrador porque este se me muere, porque este se me hace algo que es horrible, o ya, porque hay un caos y explota el centro de Madrid, que llegue yo al día 30 e claro, claro. Sí, y luego me imagino que tienen en cuenta los cambios, que sí hay que cambiar. Bueno, no sé cómo negocias tú. Yo negocio mal. Negocio mal y poco. No. Pero te han hecho cambiar mucho de repente, tener un trabajo terminado, sí, no, trabajos, quiero diferente. Trabajos pesadilla. Los hemos tenido todos. Siempre hay, claro. ¿Tienes alguno que sea como tu trabajo pesadilla number one? Ha habido muchos en los que... Y aparte los ves venir, cuando ves que te están encargando algo que no tienen nada claro lo que quieren. Ese típico principio de tú haz lo que quieras. Yo solo quiero que me flipe. Tú haz lo que quieras, no. Ya, si tronco. Hago lo que quieras es lo que quiero, pero luego sabes que no es eso. Luego es, no, pues no es lo que me esperaba, joder, pues si esperabas algo... Claro, haberlo pedido. Claro, yo siempre intento extraer toda la información que pueda, aunque sea de forma dolorosa, antes de empezar el trabajo. Decir, bueno. Me parece súper interesante y súper útil eso que estás contando, porque aparte, vamos, comparto completamente ambas experiencias, ¿eh? La de venirme arriba y pensar, esto lo hago en dos días y luego no, y la de haz lo que quieras, solo quiero que me fascine. Y ya. Como, claro, cabrón, fantástico, pero claro, esto no funciona así. Sí, sí, no, hay que agarrarse a algo, porque claro, lo que quiera, igual a mí lo que me apetece hacerte es una monstruosidad. Claro, o sea, dime lo que necesitas, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo intentas tú acotar ese terreno? Bueno, yo siempre, si la conversación empieza por haz lo que quieras, ahí ya me echo las manos a la cabeza y intento, pues eso, sacarla, aunque sea la más mínima información, de decirle, bueno, pues envíame, yo qué sé, cosas que te gusten. Referencias, ¿no? Algo, para saber por dónde... ¿Quieres una portada de un álbum? Vale, dime cuáles son tus 5 portadas favoritas, claro, a las que te gustaría... Es gente a la que muchas veces no conoces de nada, con lo cual desconoces por completo sus gustos, uh-huh, imaginas que si han contactado contigo será porque... Porque les gusta tampoco lo que haces, pero también... Claro, pero dar por presupuesto, sí, yo ya después son muchos años y... Y hay que intentar que las cosas sean claras desde el principio, porque puedes dar un millón de vueltas. Es que hay tantísimas opciones y tanto abanico de posibilidades para cualquier tipo de trabajo, y tantos enfoques y puntos de vista y maneras de... que hay que acotarlo. A mí las limitaciones me parece que son buenas. Sin duda, y sobre todo cuando hablamos, yo creo que un trabajo profesional entendido como trabajo, como sí, algo sí, sí. Que damos un servicio para obtener unos bienes o un servicio, sí, a cambio. Pero incluso para tus proyectos personales, uh-huh, hay que establecerte límites. Si lo que tienes es el infinito por delante, hostias, buena suerte. Eso es lo que contaba el John Cleese, ¿no? En la famosa charla sobre la fase abierta y la fase cerrada, ¿no? Mm-hmm. El John Cleese, el de los Monty Python, sí. Decía que tienen internet. Yo recomiendo mucho que se busque, que la escuchéis, porque es muy interesante sobre el proceso creativo, ¿no? Mm-hmm. Y él dice, el proceso creativo consta de dos fases. La primera es abierta. Haz, simplemente juega, pierde el miedo al error, uh-huh, tira ideas, un poco como lo que le llaman tormenta de ideas, sí, que es esta cursilería en la que tu jefe se junta con todos los empleados para que todos tengan ideas y luego decir que la buena es suya, uh-huh, que se le ha ocurrido a él. Pues eso, pero en un proceso creativo de cualquier cosa, de la música, de un guión, de una novela, de una, uh-huh, una ilustración, de un relato, de un tebeo, de lo que sea. Y como al principio tienes que estar abierto como esponja, tirar cosas sin complejos, sin miedo al error, sin miedo al ridículo, sin criticar, simplemente tirar, uh-huh, tirar. Y cuando empieces a ver que algo ya huele a que mola, entonces empieza a cerrar puertas, sí, empieza a poner plazos, empieza a poner límites y entras en la fase cerrada, que es lo que transforma, es el punto de transformación entre la idea como, uh-huh, como cosa en el aire, como teoría, sí, y el trabajo como práctica, como, claro, praxis, como producto, como, claro, claro, la, claro, cosa final, ¿no? Uh-huh. Y creo que es la única manera sensata de afrontarlo, sí, porque como estés abierto siempre, estás jodido. como sí. No cierres fases, estás jodido de la vida. Sí, no, eso y saber cerrar. Uh-huh. Yo creo que son las. O sea, saber empezar y saber acabar. Saber decir, vale, ya no lo toco más. Claro, hasta vale. Aquí hemos llegado, no, la perfección no existe. ¿Eso para ti es problemático? Sí. ¿Eres muy perfeccionista? Sí, tengo. Sí, sí. ¿Te cuesta decir, ya está, ya no, sí, ya mola, hecho, lo suficiente? La tendencia de repente, por ejemplo, con el cómic, acabar una página y de repente hay una parte mínima que no te gusta y la tendencia a decir, pues lo voy a hacer entero otra vez para repetir esta oreja, uh-huh. me ha costado domarla. O sea, ya no tengo miedo ya a pegarle un trozo de papel encima y ese tipo de cosas, pero al principio era como, no. ¿Ah, sí? ¿Tú querías ahí el original como sí. prístino? Sí, sí, y, ya no, ¿sí? Ya de hecho me mola que tengan ahí pegotes. Y que coño, ya... pero es que eso yo ya cuando ves que lo hacían los maestros, Al Stoff y todos, que veías los originales, están todos llenos de recortados y de claro, tal. Claro. Dices, ¿a dónde voy yo? Me voy a querer yo aquí, sí, más que Will Eisner. Sí, pero no, la tendencia siempre, y de hecho si consigues ahí de repente hacer una que es como, hostia. Al loro, ¿eh? Pero bueno. Pero sí que tengo la tendencia al perfeccionismo ya. Por eso me jode también, ¿no? Cuando te dicen, tienes una semana y realmente tienes un mes. Uh-huh. Como, vale, yo esta semana, este producto que te he entregado en una semana podía haber sido el boceto y a partir de ahí haber mejorado con tres uh-huh. semanas más de trabajo. Pero bueno, también es. Hay que funcionar como hay que funcionar y tampoco es bueno estar enganchado a trabajos de tres meses cuando lo que estás cobrando al final. Y lo importante es lo que iba, justo lo acabas de decir, es que, ¿está pagado ese esfuerzo? Claro, no lo está. ¿Está pagado ese tener que ir a un psicólogo para tomar el TOC? No lo está. Ni ese ni el otro, pero bueno, eso es lo que hay. Pues ya que hemos hablado de presupuestos y de cobrar y de todo eso, ¿tú has funcionado como autónomo, entiendo? Sí, en temporadas he funcionado como autónomo. O sea, te has dado de alta y te has dado de baja. De hecho, ahora sigo, cuando toca facturar me doy de alta. Uh-huh. Tengo, bueno, trabajo haciendo temas de portadas, de tal, tengo mi empleo de jornada completa y luego cuando hago otras cosas pues facturas. ¿Tu empleo de jornada completa? ¿A qué te refieres? Bueno, trabajo desde casa, o sea, que tengo un trabajo que consiste en esto, pero que cuando hago otros trabajos fuera de ese ámbito, yo facturo evidentemente y me tengo que dar de alta como autónomo, aunque tenga un contrato fijo. ¿Pero tienes un contrato fijo entonces? Sí, sí, sí. ¿Pero en dónde curras entonces? Yo trabajo con Enano y hago haciendo... Con Enano, para quien no lo sepa, es Beat Generation, ¿no? Un sello de distribuidora. Claro, temas de portadas, de bueno, enviar cosas a fábrica, estamos ahí. Y te encargas de no solo de la parte gráfica, sino también de la parte de imprenta y todo, de producción, ¿sería? Sí, sí, más o menos. Uh-huh. Vale. Y nada, y efectivamente cuando toca facturar, pues facturo como autónomo. ¿Y cómo es Enano como cliente? Ah, es el cliente ideal. Es el cliente ideal. Sí, porque sí. Ese sí que es. No es la mayor pesadilla que te puedas llegar a imaginar. No, es él tiene, él confía, bueno, confía en mí o tiene tanto curro que no le da, o no le da la olla para estar encima. Es una mosca cojonera, pero él es muy, me cuesta, llevo mucho tiempo currando con él, así y me cuesta pensar en momentos en los que haya dicho, hay que, pues me gustaría darle a esto otra vuelta. O sea, no es de los que te dicen, haz algo que me flipe, así, sin más. No. Es, vale, él ya sabe lo que busca, ¿no? Tú haz algo y mientras, la verdad es que, vamos, no podría pedir algo mejor. Ya sabía yo que me iba a costar a mí salir del punk, porque claro, me hablas de Beat Generation, que es para mí una referencia en lo musical y en lo uh-huh. cultural, y Enano, que además es compañero de otros proyectos radiofónicos sí. y vitales e insalubres, y claro, pues me tira la vena, pero bueno, voy a resistirme, voy a intentar hacerme el profesional de lo que no soy, ni quiero ni seré, y vamos a poner una sección que tenemos por aquí preparada, ¿verdad, Elena? Porque tú también eres súper profesional, ¿no, Elena? Súper profesional, y falta un minuto para esa sección. ¿Te piensas que estoy aquí mirando el móvil y pasando del programa, pero estoy atenta, la sección dura dos minutos. esta vez es más larga, entonces por eso he quitado un minuto antes. Ah, mira, y eso no me lo avisas, ¿eh? Pues nada, vamos. ¿Qué, tía? Aquí jugamos fuerte hoy. ¿Has visto Milagros cómo está? Sí. Pff, madre mía. Es que es muy inteligente. Ya ves. Di que sí, Milagros. Este hombre me desprecia. ¿Qué va? Eso nunca, eso nunca. Ya lo sé. No. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Dale. Hola chavales, bienvenidos a las Alperadas de la Semana y esta semanita, pues ¿qué os traigo? Pues como siempre, cosas interesantes. Voy a empezar recomendando el documental que han hecho sobre Paco Roca en Televisión Española. Está disponible para ver en su página web, vamos a dejar el enlace en la descripción del programa. Lo han titulado Paco Roca dibujando la vida. Aquí con el título yo creo que se han pasado un poquito de cursis, pero por lo demás el programa está muy bien, hay testimonios, entrevistas, hablan un poquito de todo. Es como una horita y si os gusta este autor, pues está muy interesante. La otra cosa que os traigo es un cómic, este trata de una reedición de una obra de hace 40 años que se llama Cuando el viento sopla. A muchos os sonará porque se hizo una película animada de esto y yo creo que es la película de animación que traumatizó a toda una generación. El argumento es una pareja de ancianos ingleses, se produce un ataque nuclear y ya os puedo decir yo que una comedia no es. La edición del TVO cuenta con diferentes extras y además, casualidades de la vida, un prólogo ¿de quién? Pues de Paco Roca, que el hombre le ha dado tiempo a hacer el documental y además a prologar el libro. Y además él se saca sus buenos TVOs de 200 páginas como si nada. Lo que se llama cundirte el tiempo y organizarte bien. Así que aprovechando que tenemos de invitado a Mario Rivieri y ha sacado un cómic con sus buenas 104 páginas, pues ¿qué le vamos a preguntar? Consejos de productividad. ¿Cómo has conseguido hacer 104 paginazas de TVO y que te dé la vida? Bueno, chavales, pues esto es todo. Nos vemos en el siguiente programa. Pasadlo bien, abrigaos, que está haciendo más frío, está lloviendo mucho, no os dejéis el paraguas al acabar el programa. Y ya está. ¡Adiós! Pues ahí la llevas, venga, productividad. ¿Cómo te lo curras eso? Que aparte creo que lo hiciste en un año, si no me equivoco. Sí, en un año y con mi curro. O sea, un año echando horas fuera de tus 40 semanas. Fuera del curro y con una niña de 5 años, que ahora tiene 6. Uh-huh. Pues... Dinos la verdad, ¿tienes la máquina del tiempo en casa? No. ¿Tienes un DeLorean chiquitito? No, lo que tengo es un despertador interno que me despierta a las 5 de la mañana la mayoría de los días. ¿En serio? Entonces ahí ya rascas 3 horitas de curro antes de despertar a la peque para ir al cole. Y luego intentando, arañando horas de donde fuera. La verdad es que currando fines de semana, no sé, cualquier huequito que viera, pues lo utilizaba, la verdad. Porque entonces tú muchas horas no duermes, ¿no? Bueno, tampoco soy muy de acostarme tarde, pero pues igual me acuesto a las 11, 6 horillas, 6. Bueno, está raspado, pero sí. La media española, en verdad, ¿no? En España es una media, 6 sí. horas, sobre todo cuando ya se tiene familia o... Sí. Es como lo que recomienda la OMS, es como, sí, claro. Pero, sí, 8 horitas, ¿no? Pero me falta un ducado y un marquesado para poder cumplir eso. Sí, sí. Me falta alguien que pase la aspiradora por mí. Claro, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, y luego, a ver, el tiempo, a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, al ser padre, por ejemplo, que tienes muchísimo menos tiempo, uh-huh. es que el tiempo lo aprovechas mucho mejor. Claro, no tienes, te andas con... se te pasa lo del procrastinamiento. Eso, claro, ¿no? Yo ahora... Bueno, tienes días tontos también, eso uh-huh. le pasa a todo el mundo, no hay que sentirse culpable ya, cuando no, de repente un día dices, hoy voy a hacer esto, lo otro, no sé qué, y acaba el día y dices, ay, la madre que me parió, que está todo el día. Bienvenido a mi mundo, sí, sí. Claro. Eso. O sea, cuántas tardes he pasado yo y días enteros de jornadas de autónomo de voy a hacer esto y lo otro y una demo y una pieza y aparte voy a empezar otro cortometraje y me tiro ahí leyendo sobre crímenes en Guadalajara. Claro. O en Oklahoma. Claro. Y es como, ¿y a mí qué me importaba ese señor que le hundió a otro la cabeza con un azadón? Pues, bueno, pues a eso le dediqué yo todo el día, fíjate. O filósofos sí. rumanos. No, ¿sabes? Bueno, pero son... A ver, yo creo que son procesos necesarios también, que no uh-huh. hay que martirizar. A ver, si tu vida se convierte en un constante... Sí, si acabas en la calle por pues, leer filósofos rumanos claro, en vez de hacer ya es trabajo. Más jodido, pero el cerebro también necesita oxigenarse y uh-huh. la obsesión está de ser productivo al 100% cada segundo de tu vida, que yo la sufro, tampoco es sana. Entonces no, hay que encontrar un equilibrio entre ser un poco generoso contigo mismo y decir, bueno, hoy has perdido el tiempo miserablemente mirando X en internet o donde sea. Que también es porque realmente algo de ti quería hacerlo. O sea. Y al final son cosas que te aportan. Si te has, si has claro. estado leyendo sobre asesinos o sobre crímenes o sobre o has estado viendo portadas de cómics de los años 50 durante horas, pues algo sacas, algo sacas. Y es también tu cerebro diciéndote, oye, dame algo que me guste y deja de intentar llevarme al límite, ¿no? Yo... con el tema este del cómic de que sí que está hecho en un año y tal, yo al, ya los últimos, la recta final ya estaba un poco desquiciado, o sea, ya estaba con un pie en el psiquiátrico. Te pones ahí, hay que tener un poco de cuidado con estas cosas, yo creo. Bueno, fácil. Y también desterrar un poco lo que tú has dicho, ¿no? Esa cosa de la exigencia y de la culpa, ¿no? Que también es algo que nos viene mucho por el catolicismo, ¿no? De, sí. Ay, no lo he hecho, ay, y me castigo, ¿no? Y me pongo ahí los cilicios morales. Y la admiración también por la gente que se mata trabajando, ¿no? Que es como, yo qué sé, en el mundo del manga, por ejemplo, ¿no? Que ves la gente está, que es como... Hostia, tío, guay, el producto es acojonante y ole tus huevos, ole, pero no tienes quiero tu puta vida. De eso nos pasó Ken Nimura, un compañero nuestro que es de Madrid, pero es de ascendencia japonesa, ahora vive en Japón ya desde hace 12-13 años. Nos pasó una vez un calendario... ¡Ay, que me he quedado sin voz! ¿Qué radiofónico es esto? Un calendario de mangakas y era aterrador. Sí, sí. Porque los días libres eran 4 horas el domingo... O sea, como un opositor, pero un opositor premium. Sí, sí. En plan, 4 horas el domingo y luego días libres completos, 4 al año, 5 al año. O sea, olvídate del Día de la Constitución, olvídate de Navidades, olvídate de 15 días, 20 de vacaciones, olvídate de ir con tu madre a Benidorm o a donde sea. Y olvídate de tener un mal día. Olvídate de tener un día que pinches, porque al día siguiente, o sea, no vas a dormir en una semana. Claro, claro, claro. Para recuperar ese ritmo. Yo, es la admiración por ese tipo de cosas, creo que también hay que... Osamu Tezuka, ¿no? Que dibujó, decían que 600... No sé si eran 300.000 o 600.000 páginas. Sí, una barbaridad. En cualquier caso, papel suficiente como para sepultarte. Sí, sí. No, y a mucho nivel, además, ¿no? Claro, Tezuka, joder. Sí, sí, sí. Sí, no era ahí algo de, venga, tira millas, vamos a hacer borralla. No, no. Tiene obra maestra, tras obra maestra, exacto. Pero a qué precio también, ¿no? El hombre murió joven y, no sé, yo vi un documental sobre él hace poco y el tipo iba al Festival de Cannes, a no sé quién, a no sé cuántos, y se acababa la cena, se iba a la habitación, estaba dibujando, iba en el avión dibujando, cogía un taxi, iba dibujando. Madre mía. Hombre, mira alrededor, tío, que acabas de pasar por delante de, yo qué sé, la Torre Eiffel y es que ni te has inmutado. Sí, totalmente, ¿no? Qué curioso. ¿Qué te parece a ti esto, Milagros, esto de trabajar tanto? Pues me parece que es muy mal asunto, porque la vida tienes que tener tu relax y disfrutar de la vida a tope, todo lo que te dé la vida. Claro. Sí, eso sí, yo me encanta. Tú eres más del hedonismo que del estoicismo, ¿no? Sí. Yo no entiendo la mitad de las palabras que dices, pero... Que eres más de pasártelo bien que de volverte loca trabajando. Pero tú has sido una trabajadora toda tu vida también. He tenido que trabajar en mi casa. Bueno, ya si cuento mi hija, ni desde los 9 años la vida que pasé, pero eso es otra historia que le voy a escribir un libro a mi hijo. Ah, muy bien. Lo tengo que hacer, me lo dijo el psicólogo. Pues eso está muy bien. Todo lo que he pasado... Para que tú lo saques y también para que tu hijo lea algún libro de vez en cuando, que yo creo que no le hará daño, ¿eh? Sí. Lo dejamos desde aquí este recadito. Lee, Ignacio, ¿por qué no? Claro. Pero que sí. Pero sí, pero que la vida, y yo más que nadie lo he pasado, porque, que murió mi madre y tenía 9 años y adiós. Y ya a currar. Ni colegio ni nada. Claro. Horrible, fue. De muerte, vamos. Y entonces tu recomendación para las nuevas generaciones, para los jóvenes, es que trabajen, jóvenes, pero que vivan un poquito también, ¿no? A mí me encanta, ¿no?, la gente joven, de verdad. Sí, yo ahora estoy viviendo en una residencia porque he estado muy grave, he estado muy mal y estaba hecha polvo, pero ahora... Pero ahora estás como una rosa. Ahora estoy muy bien. Estoy muy bien porque estoy viviendo en la residencia, porque el médico quiere que yo esté en un sitio en donde yo me necesito también, que de no he tenido tantos estudios porque no he podido casi estudiar. Y he estado trabajando 43 años en un buen sitio, en el grupo Cristalería, que era un sitio que me encantaba a mí. Cuando me tuve que salir, como tú dices, cuando vino la crisis, a mí tenía 61 años y yo quería jubilarme a mi edad, a los 65, ¿no? Pues como yo ya llevaba 43 años trabajado, me dijeron que estaba muy mal y que yo lo veía, que no llamaban, que no había, había horrible, que ya no había trabajo. Y no había trabajo, era horrible. Yo me cogí una depresión pero mala, y yo la es que, verdad es que yo ganaba buen sueldo y luego me subieron más, y yo he tenido muy buen sueldo. Que el trabajo por un lado es como que nos hace falta, pero por otro lado nos puede machacar, como lo que estaba comentando de estos dibujantes que no paran y que no son capaces de mirar alrededor y de vivir la vida. Es que yo creo que yo no sería bueno, que yo si tengo que trabajar mucho lo he hecho, porque yo siempre que he trabajado y he tenido que en mi casa trabajar, he tenido siempre, y tú has sacado a un niño adelante, yo he sacado a mi hijo adelante sola, y mira qué bien ha salido para adelante. Pues sí, ha salido muy bien, porque también él es muy inteligente, claro, como vosotros, que a mí me encanta conocer a gente, porque de verdad que aunque yo muchas cosas no los entiendo, pero me interesa mucho la vida de las personas, claro, y cómo llegan a triunfar. Me encanta. Pues muy bien, Milagros. Pues qué bien, cómo nos gusta. Que te guste tanto y que te lo pases tan bien, ¿eh? Yo a mi hijo, de verdad que él está muy orgulloso de mí. Hombre, no, claro, le puse ningún problema. A los 17 años me preguntó, mamá, tengo que hablar contigo. Y era para decirme si él podía hacer lo que valía, porque sí, desde niño ha sido así. Y mira, para mí es como mucha gente, como vosotros, ¿no? Un gran ilustrador y además hace muchísimas cosas. ¿Eso te pasó a ti también, Mario? ¿Tú tuviste que tú a tus padres les planteaste quiero dedicarme a esto o tal? ¿Te intentaron convencer de, primero estudia derecho y luego ya en ratos libres haz como Samu Tezuka? No, yo creo que mis padres vieron claro que lo único que puedo hacer en la vida es esto. O sea, te dieron por perdido pronto, claro, ¿no? Es que no tenía otra opción. Lo ves tú. Claro. Sí. Yo incluso cuando yo me iba de vacaciones, que yo, aunque estuve sola, me iba con muchas amistades de vacaciones, y le dejaba a mi hijo, claro, para que el loco dinero, pues le dejaba más dinero. Yo sabía que le sobraba un dinero, pero yo nunca se lo cobraba después. Porque él se compraba de todas las cosas de lo que le gustaba, claro, de lo que le gustaba. Yo siempre he sabido que mi hijo quería eso, claro, y nunca, además que no. Yo he tenido muchas narices para trabajar, de verdad que sí. Pues muy bien, Milagros, pues igual que los padres de él, que también dijeron, bueno, vamos a dejarle al chiquillo que camele como camela, porque no le queda otra. Es que lo importante, yo creo que lo más importante de la vida es que encuentres algo que te satisfaga bien. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso, Mario? Sí, al 100%. Sí, yo me encanta, y yo he tenido muchos problemas, pero he sido muy consejera de muchos amigos. Tengo amigos porque me contaban cosas y decía que parecía una madrecita. Me decían que sí, me contaban sus cosas. Te llamaremos el oráculo milagroso. Sí, bueno, sí, la sabiduría, ¿no? Sí, no, la sabiduría no, pero cuando vives muchos años, vives la vida simplemente. A lo mejor la vida misma te va enseñando cosas. Y haberte peleado desde tan joven también te da una perspectiva vital que es muy sabia, que hay que escucharte. Sí, yo ahora también me encanta estudiar y que la residencia que estoy, en una residencia vivo allí por la enfermedad que estuve, pero bueno, que allí estoy muy estable y muy bien. Y hacemos ejercicio y luego además para la cabeza también, y a mí me encanta estudiar. Es que Yo creo que ahí hay otro secreto, sí. ¿No? Que es el tener claro que estás aprendiendo hasta el fin siempre, de tu vida. Hasta siempre, vamos, que yo creo que cada día saber más y aprender más cuando escuchas a la gente y todo eso a mí me encanta. Me encantaría haber podido estudiar, pero bueno, no lo he pasado mal. Lo estás haciendo ahora. Sí, no, por eso. Nunca sigo claro. Haciéndolo ahora. Y Mario, o sea, esto que estamos hablando de hacer lo que te gusta, pero luego muchas veces puedes estudiar a lo mejor ilustración o bellas artes, pero no en el mundo laboral no lo enfocas exactamente en lo que te gusta. ¿Tú has tenido un poco el privilegio de poder elegir y hacer un poco lo que querías? O... Sí, a ver, yo sí, tengo mucha suerte porque básicamente lo que hago son portadas de discos y portadas de libros, que es lo que más... Que es lo que te mola. Lo que más me gusta hacer del mundo. Escuchar y dentro de una línea que va contigo. Quiero decir, porque también podrías estar haciendo libros para bestseller, portadas para bestseller. Que no estaría mal, una vez en cuando. Supongo que pagan bastante bien. No te creas. No te creas. Ya. Pero bueno, sí, a ver, Yo tengo claro que soy un privilegiado, también tengo claro que, por ejemplo, a nivel económico, visto por la mayoría de la población, lo mío es un fracaso, pero bueno. De hecho, es que yo combato esa idea del privilegio. Yo creo que dedicarse a lo que uno le gusta no es un privilegio. Un privilegio es heredar el condado de Medina Sidonia. Eso es un privilegio. Sí, bueno, igual es o heredar la jefatura del Estado. Ya. Eso es un privilegio. No, y también yo me he peleado todo lo que me he tenido que pelear para estar en mi huequito en el que no me conoce nadie, pero bueno, tengo mi ritmo de trabajo, hago cosas que me gustan. O sea, tu riqueza en realidad está más en que tu día a día es algo que te representa, claro. Algo que te agrada, algo que tú querrías hacer, claro. Más que en yates no, desde luego, adosados de 500 claro. metros cuadrados. A ver, a mí me gusta el dinero como le gusta a todo el mundo, pero a mí me gusta el dinero para comprarme un tebeo o un disco, no para comprarme un Ferrari. Yo no tengo... grandes aspiraciones económicas en la vida. Me gustaría poder dejarle algo a mi hija cuando yo no esté ahí y vivir en un sitio en el que me quepan las estanterías necesarias y mis discos y mis libros y mis cosas. Yo estoy muy ni fama tampoco. O sea, yo lo que quiero es vivir de lo que me gusta. Sí, que de lunes a viernes tú puedas hacer algo que el lunes, el miércoles y el viernes te esté gustando. Claro, claro. Y estar orgulloso de lo que has hecho, ¿no? Intentar dar lo mejor de ti mismo en cada momento. Y en ese sentido, pues sí que, bueno, tengo la suerte de haber encontrado un hueco que tampoco es una cosa que yo dé por sentada. Además, sí, que eso hay que pelearlo. Tienes que pelear día a día y que por muy pequeño que sea tu sitio, se puede desaparecer en cualquier momento y hay que estar preparado, ¿no? Entonces, bueno. Y, por ejemplo, ya que estamos hablando de temas económicos, presupuestarios y tal, si yo ahora tengo una banda de... Porque, bueno, entiendo que también tú tendrás tu filtro, ¿no? A ti te escribe una banda que no te dice nada, le haces una portada... Yo poco filtro tengo, ¿eh? ¿Poco filtro? Poco vale. Filtro, no, para subsistir. Bien, pues pongamos que te llama una banda y te pide una portada. ¿Te pide solo la portada o la portada y todo el paquete gráfico? Normalmente suele ser todo el paquete todo, gráfico. O sea, que le hagas la imagen, ¿no? Sí. ¿Qué cuesta eso? ¿En qué abanico? No... Depende. Eso porque es, depende. Yo también, gran parte de mis clientes, por decirlo de alguna manera, son o grupos con presupuestos ridículos y que encima yo conozco muy bien. Sí, que sabes que no te están racaneando, sino que en realidad claro, disponen yo, de eso. Y ¿no? yo es he como... estado ahí y luego de vez en cuando te entra un trabajo un poco más grande en el que puedes... manejar mayor presupuesto también porque sabes que con un mayor presupuesto también estás cediendo más control a la otra persona que busca un trabajo más profesional y que busca un determinado. Entonces, bueno, yo puedo hacer una portada por 300 y pico euros para una cosa muy determinada, muy pequeña, tal, normalmente pediría un poco más. O puedo pedir el doble o el triple si es una cosa... Si de repente te piden un libreto ilustrado, no sé qué, no sé cuántos, pues... Pero bueno, tendríamos un abanico más o menos por ahí, ¿no? 300, sí. 700... 300, yo es algo de lo que me estoy olvidando ya, porque durante mucho tiempo he hecho cosas puntuales por 300 euros y de repente la terminas y te das cuenta de que has estado cobrando 2 euros la hora. Que has estado, porque no lo haces en una jornada. Claro. Eso lo haces en 5 o 6 jornadas. Claro, o sea, y es jodido. O sea, yo no tampoco... Tampoco yo trabajo súper rápido, lo que pasa es que soy muy respetuoso con los tiempos, entonces me organizo bien y nunca llego tarde y tal, pero yo no soy de estos que se sientan y en una hora tiene una cosa. Y de todas formas, a mí el tema económico es que me cuesta muchísimo, siempre me ha costado un montón, siempre me piden un presupuesto y lo doy y enseguida me estoy como tirando piedras. No, bueno, pero si lo veis demasiado, porque claro, entended que doy un millón de explicaciones, porque bueno, mi relación con el dinero es un poco ridícula, es un poco infantil, como que me da cosa hablar de dinero, me da, es una de mis luchas, ¿no? El intentar no tener ese que en realidad es un comportamiento un poco ridículo, porque vivimos en una sociedad capitalista. Sí, claro, el dinero no es un... Claro. O sea, hay que diferenciar entre quiero el dinero para tener mi casa, para tener mis necesidades básicas, materiales cubiertas, a soy una Nestlé, una super multinacional, te encargo algo y te voy a pagar lo mínimo solo porque puedo permitírmelo y te voy a putear. Claro, de hecho entonces, a mí me ha pasado... Y no pocas veces de dar un presupuesto y escribirme el cliente y decirme, esto es ridículo, te vamos a pagar el triple. Porque, ¿sí? Sí. Qué maravilla de eso. Sí, no, ese... no, que lo veo muy bien, justos. Si ellos sí, saben, bueno, claro, el cliente si ellos sí, saben claro, que sí, él sí, no... Efectivamente, claro, sí. Y lo... De verdad que sí. Lo que pasa es que te sientes un poco idiota cuando te pasan esas cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Es que inevitablemente, no sé moverme, es... Para mí es una losa gigante. El tema económico me cuesta muchísimo. Bueno, el tema económico es una losa para todos los que vivimos bajo... Pero el mío en todos los sentidos, porque me económicamente no estoy muy saneado, que digamos, y luego encima me cuesta muchísimo pelear por lo que debería o... Incluso mencionarlo, no sé. Pero eso le pasa a muchos autónomos. Y eso es por es así. Claro, ¿y eso por qué es? ¿Por católicos? ¿Por punkis? ¿Por qué es eso? Por idiotas, supongo. Por idiotas. Pues todos somos un poco idiotas. Yo también me siento identificada con lo que dices. Yo creo que también tiene que ver, por ejemplo, yo eso... Claro, es que mi maestro fue el hijo de esta señora. Maroto es un duro. Maroto es un tío que se hace... O sea, su curro es comercial... Él, lo que le mola es lo que más venden. Él no se mueve en el underground. No tiene nada que ver con eso. Entonces lo tiene muy claro. Aquí trabajamos por pasta. Si te pueden pagar 3.000, no pidas 2.000. Si tal, o sea, como intentas siempre... Claro. Entonces ya el enfoque es otro. Ya es un enfoque que yo creo que quizá tenga que ver con que en tu nicho, digamos, o donde tú te mueves más, porque a mí me pasa cuando hago encargos para cosas con las que siento afinidad. Claro, es que ese es mi problema. Yo a mí me llama Naturgy como profesional y yo no tengo ningún tipo de complicidad o de empatía. Bueno, claro. por Yo soy un profesional, trato de hacer cumplir bien mis obligaciones, darle al cliente lo que el cliente espera de mí, procuro hacer las cosas lo mejor que soy capaz, pero nada me une. O sea, yo no tengo piedad en el sentido de ay, es que esta pobre multinacional, ya, hombre, mí, si te puedo ahorrar 500 euros... A mí si me viniera a Naturgy tampoco tendría ningún problema. A eso voy, mi problema a eso es que voy. Mis clientes... Tus clientes son pues eso, tus iguales, de alguna manera. ¿Nunca has tenido un cliente potente con el que hayas podido negociar? No, de hecho, los clientes más potentes que he tenido, la reacción ha sido esa que os comentaba, decir, hombre, no, te vamos a... Tú porque decir, ellos bueno, tienen un presupuesto cerrado, entonces tú estabas a lo mejor muy por debajo. Claro. Y han dicho, no, mira, si tenemos esto para... Claro, y yo tampoco sé lo que maneja esa gente, yo estoy acostumbrado a saber que para... Es que yo creo que el problema que nos pasa es algo que Pablo intenta luchar en este programa, que es que la gente hable muy claramente de cuánto cuesta el trabajo. Claro. Porque es como muy secreto, nadie habla de lo que cobra, no cobra. Sí, y sí. Estamos todos como ciegos. Como pollo sin cabeza. De hecho, yo ya lo digo, si vas a dirigir más... una serie de animación en este país, menos de 40.000 pavos, no lo hagas. Si puedes llegar a los 50, ole. Si puedes superarlo, ole con ole y ole. Si llegas a los 150, te beso los pies. Pero hay mucho es así, secretismo. Es... Sí. Entonces, y mucha vergüenza, ¿no? Mucha vergüenza, ¿no? La misma vergüenza que sí. te da. Y luego porque en España no se paga bien, entonces también sientes un poco la vergüenza de decir, es que me están pagando una mierda y me está saliendo la hora 2 euros, ¿no? Sí, claro, sí, pero ¿a quién favorece eso? Eso sí. favorece a, pues, a las cocodavo y a la gente de clase alta, a los pijos y a las pijas que se meten a hacer ilustración. Y por su capital material y su capital cultural y social, es decir, porque tienen una agenda donde sus amigos no son el fontanero, no son el que trabaja en el call center, no son el que está de encargado en el Mercadona, yeah. sino que son embajadores, abogados del Estado, etcétera, etcétera, pues tienen acceso a un estatus de presupuestarios claro. increíble y pueden jugar a no hablar de dinero y a que todo va así como tal. Y luego los que venimos de abajo, los que tenemos que pelear para vivir compartiendo piso yeah. en 60 metros, es que pringamos. También ahí entra el miedo de decir, no te puedes prácticamente permitir decir no a un curro. Claro. O sea, para que yo diga que no a un curro, bueno, tiene que ser un grupo que me desagrade muchísimo, o que tenga una posición o que te caigan mal política por que me repate, o que sea una música que me dé ganas de vomitar. Uh-huh. Mucho. Uh-huh. O sea, puedo tener bastantes tragaderas. Tampoco me entra normalmente gente que no esté dentro de... Los Muse no te llaman. No. Pero bueno, me llaman los Muse y les meto un clavo porque es un grupo que no me puede dar más asco. Es que según has dicho eso, estaba pensando claro, en Muse, ¿no? Es como a mí si me describe, de repente me llegan U2 y me dicen que les pido 1 millón de euros. Sé que no me lo van a pagar. Pero si me los pagan, se los hago, ¿eh? Hombre, claro. Y les hago una... Nos ha jodido Mayo. Somos trabajadores, no somos... Pero que normalmente es eso. Normalmente la gente que a mí me entra para que le haga una portada, pues es grupos de punk o grupos independientes con que no pueden permitirse, que además es que lo sabes, que dices que si les pido de repente sí, que no les da 475 euros en vez de 450, ya es como que no se puede hacer o sí, y no una sé. Pregunta como porque a mí me ha pasado a veces también que he puesto un presupuesto, bueno, pues he hecho un trabajo muy barato porque el cliente pues no podía permitirse más, pero luego no ha sido un cliente fácil, ¿eh? Luego ha pedido y ha exigido y luego dices, a lo mejor hubiera tenido más miramientos si hubiera, o sea, a veces también nos vendemos tan bajo que nos desprecian. Sí, sí, totalmente. Bueno, a lo mejor hablo por mí, ¿eh? No, totalmente. Es que eso es una máxima. Encima soy gilipollas, el precio que tú pones a tu trabajo también, sobre todo también cuando hablamos de negocios, también, ¿por qué se vende un Rolex a 40.000 pavos? No es porque dé la hora mejor que un Casio. Es porque tú llegas a una reunión con un Rolex de 40.000 pavos y tu cliente sabe que tú ganas dinero. Claro. Y eso le hace pensar, esto es como, y era una cosa que me decía el hijo de esta señora, si tú le quieres comprar a tu madre una televisión y vas al Corte Inglés y hay una por 100 y otra por 500, ¿cuál crees que va a ser mejor televisión para tu madre, que la quieres con toda tu alma? Uh-huh. Automáticamente piensas que es mejor la de 500. Yeah. No sabes de tecnología, no has visto, no te he dicho los píxeles, las dimensiones, que si es inteligente o no es inteligente. Sencillamente, si vale más, entendemos que es mejor. Efectivamente. Y esto es un error a veces, pero es así. Es un error a veces, y como los vendemos, pero es parte pues también de, refleja de la, un poco la proyección de calidad que efectivamente. Estamos entonces, ofreciendo. Sí, es que es un equilibrio muy complicado el tema económico entre ser un gilipollas. Porque luego tampoco somos economistas. O sea, realmente nosotros trabajamos en un ambiente artístico y tener que vendernos y ponerle precio es muy difícil. Claro, y el autónomo tiene que hacerlo todo. Pero los que sacan pasta lo saben eso. Y otra cosa que no saben los que sacan pasta o no sacan pasta es que nos hemos quedado sin tiempo. Ya. No hemos podido hablar una mierda del TVO que acabas de sacar. Pero bueno, vamos a decir que tiene 104 páginas, que las has hecho en 365 días, que las últimas casi te llevan al psiquiatra. Uh-huh. O sea que recomendamos a las personas que le den una oportunidad, vamos a decir el nombre por lo menos. Amanece en Ciudad Despojo. Ajá. Con eso nos vamos a quedar. Ha sido muy agradable y te agradecemos un montón que hayas venido y que te hayas abierto aquí, hayas hablado con sinceridad. Uh-huh. Muchas gracias, Milagros Milagrosa, por venir aquí a darnos tus píldoras de sabiduría, siempre impagables. Sí. Pues mira, lo siento, pero... No, lo sientes, es maravilloso. Muchas gracias, Elena Decadente, por aguantarme y por no intentar censurarme demasiado hoy. Ya, hoy me he controlado, ¿eh? ¿Has visto? Muy bien. Estás madurando. Sí. Te estoy cogiendo cariño. Y nada, muchas gracias a las personas insensatas y tristes y que no tienen otra cosa mejor que hacer que escucharnos. Así que nada, nos quedamos con nuestro grito de guerra y vamos con una canción de este buen señor, ¿verdad? Sí. Ahí que es vamos. Aparte una canción muy buena para estas horas de antes de comer. Olviden las personas que la decadencia no decaiga.